milagro no hay, dinero no hay, la rumba ni guaguancó. En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros. Ellos están alborotados y quieren bailar la rumba en guaguancó. Bye.